Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong anuncia protocolo para prevenir el hostigamiento y el acoso laboral en la Administración Pública Federal. Secretario de Hacienda José Antonio Meade prevé que 2017 será un año que pondrá a prueba al gobierno federal en términos de coordinación para hacer rendir el gasto del gobierno sin incrementar los impuestos para la población. Advierte secretario de Educación Pública Aurelio Nuño que habrá diálogo con la CENTE solo hasta que se levante el paro en Chiapas. Jesús Zambrano, vicecoordinador en la Cámara de Diputados, pide a la PGR un corte de caja e informar del seguimiento a la investigación del caso Iguala tras la renuncia de Tomás Cerón como director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal. Asesinan a Aurelio Campos, director del semanario El Gráfico de Puebla, sobre la carretera México-Tuxpan en inmediaciones del municipio de Huauchinango. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.